frases célebres. Después de 17 años en la misma escuela, me ofrecen unas tareas diferentes al de maestro de grado, manteniendo el sueldo y las horas de trabajo. Para estas labores se parte de la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Me ofrecen, entre otras cosas, realizar tareas creativas. Tengo que elaborar ediciones de audio y producciones para radios con los chicos de algunas escuelas primarias. Este trabajo lo tengo que diseñar articulando con los docentes, pero sin tener la carga burocrática del aula y dejar el delantal blanco. Ya no tengo que planchar los domingos. Pero no todo está bueno. Mi coordinador está ahí porque es un puesto político. El tipo es maestro, pero tiene habilidades de camaleón. Se hace el canchero muchas veces, maltrata a muchos de los que trabajamos bajo su cargo, especialmente a las mujeres. Les hace chistes machistas, malos, les falta el respeto frecuentemente. Es el año 2007 y en esa época no es fácil denunciarlo por maltratador. Pero para no caer en cuestiones éticas, cuento algunas de sus frases célebres. Para hacerse el importante, copia expresiones hechas, entre otras copias, y las copia mal. Cuando manifiesta su descontento, exclama, por favor y la Virgen, o redobla su expresión, por favor y la Virgen montañosa y los altos evangelios. Una vez cuenta que se pelea contra los jefes del ministerio porque son de derecha. Para demostrar lo combativo que es, él dice de lo compañero luchamos y la peleamos. Sostengo que la única S que pronuncia es la de Nasta. Cuando pide algún archivo, dice que se lo pasen en un pendriver, en vez de un pendrive. Otra vez dice que él se opone a la conducción política del ministerio. Y entonces nos dice que él siempre le pone el pecho a las alas. Y además refuerza su idea, que él siempre está al pie del camión. La voz, Eduardo Nachman.